Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Noelia Recalde es compositora, cantante, guitarrista y productora cultural argentina. Nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, en 1982. Cantante y guitarrista autodidacta desde los 9 años de edad, comenzó a realizar composiciones propias a partir de los 14 años y un año más tarde inició sus presentaciones en vivo en diferentes bares de la ciudad. Su formación musical ha sido desde entonces un aprendizaje de la mano de sus amigos, sus libros y sus discos. Hoy les estoy presentando una de las canciones que está en su último disco, Tiempo al Sol, del 2023. Pero en esta ocasión con una particularidad. Es una versión en vivo en el programa Anfitrión, que va por la televisión pública de Buenos Aires, Argentina. Y acompañan a la guitarra de Noelia Recalde el piano del conductor del programa, Lito Vitale, en esta hermosísima canción llamada Primavera Sagrada. Si me quedo en silencio es para abrir mis ojos de adentro. Si me quedo mirándote, no me alcanzan los ojos abiertos. No me alcanzan los ojos y si te digo que pienso más que nada es pura ilusión. Si yo vivo pensándote, no me alcanza la vida ni el tiempo. No me alcanza la vida y cada día como si nada. Sentir una primavera sagrada es como una inspiración de por vida. Ver lo que sabe en tus manos y cada día todo amanece. Sentir una poesía es como una melodía que crece. Ver tu belleza en el aire. Quedo dormida es para refugiarme en el tiempo. Si me quedo abrazándote, me acompaña la fuerza del viento. Me acompaña la fuerza y cada día como si nada. Sentir una primavera sagrada es como una inspiración de por vida. Ver lo que sabe en tus manos y cada día todo amanece. Sentir una poesía es como una melodía que crece. Ver tu belleza en el aire. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, nacida en 1984, la bajista, cantante y compositora Esperanza Spalding comenzó a tocar en pequeños lugares de jazz y blues alrededor de su ciudad natal de Portland, Oregón, Estados Unidos. Poco después de recoger el bajo acústico a la edad de 14 años, ayudó a formar Ruido para Pretender, una banda ecléctica que fusiona jazz y pop para la que cantó y tocó el bajo, a menudo simultáneamente. Spalding continuó diversificándose, tocando con grupos de jazz y liderando su propio septeto y trío. En 2002 se unió al grupo de hip hop Tribu de la Ciencia Negra, que ganó fama después de recorrer la costa oeste de Estados Unidos. Desde que se mudó al este para asistir al Berklee College of Music, Spalding ha trabajado regularmente como bajista y cantante independiente, tanto a nivel local como internacional. Spalding ha trabajado con muchos artistas notables ganadores del Grammy, como el pianista Michael Camilo, el vibrafonista Samuel Dave, el saxofonista Joey Lovano, el violinista Carter Regina, el guitarrista Pat Metheny y la cantante Patty Austin. Ella también ha actuado como miembro de la Pops Boston, con bateristas como Billy Stewart, Terry Lynn Carrington, Mark Walker, así como el guitarrista Adam Rogers, el saxofonista Blake Semus y el trompetista Byron Stripling, y tuvo un acto de apertura como comediante y a veces baterista y vocalista de jazz Billy Cosby. Más allá de su carrera y su discografía, Esperanza Spalding es una artista solidaria con las causas populares. Pero hoy quiero hacerles escuchar esta hermosísima versión que interpretó en 2014 en el Honorable Centro Kennedy, en el tributo a Sting, junto al notable pianista y tecladista Herbie Hancock. De Sting, entonces, esta canción, Fragile o Fragilidad. Canto y la palabra.